el objetivo de la entrevista, dar a conocer la importancia de que existan empresas como la tuya, Portalis, que se enfoquen más, digamos, al usuario, ¿no? Porque vemos todo este tipo de grandes empresas como YouTube, o donde pues ya el usuario está prácticamente olvidado, digo, es el consumidor y el productor de contenido, pero como que no se toma muy en cuenta esa retroalimentación, debido pues al gran número de usuarios que ya tiene. ¿Qué te parece? Es muy importante lo que me estás diciendo, porque YouTube también y ese tipo de cosas viven del usuario, es muy importante tanto como para nosotros. Creo que el hecho de que no exista ese calorcito que puede haber con nosotros en cuanto a los posts y a los podcasts, donde sabes que vas a tener una respuesta directa de quien lo está generando, sería algo que nos pudiera diferenciar. Pero creo que para YouTube y para este tipo de portales, como tú dices o nos llamas, que estamos haciendo ahorita las cosas así, lo más importante eres tú que estás del otro lado, porque el día que dejes de bajar video, dejes de estar ahí, nosotros dependemos totalmente de los clics que nos regales y del tiempo o el ancho de banda que nos descargues. Es importante, es muy importante. Tal vez la diferencia sería este pensamiento un poco más personal, si se puede llamar así, que en Dixo existe, que en otros portales lo intentan hacer, pero en Dixo ya existe como que esa confianza donde ya la raza te dice, está de la chingada lo que acabas de escribir, y saben que vas a contestarles bien, que obviamente hay gente que nada más se mete a fastidiar, pero hay gente que es una crítica a lo mejor fuerte y pesada, pero constructiva, y creo que eso se debe agradecer siempre porque te ayuda a ser mejor. Bueno, esa es más o menos la introducción, y partamos con las preguntas. Primero, ¿qué es Dixo en este momento? Ahorita Dixo es un monstruo increíblemente grande que no creímos que fuera a crecer a la velocidad que obviamente cuando lo planteamos pensamos y sabíamos de alguna manera que teníamos un producto muy rentable, algo muy padre porque nos gustaba a nosotros, que era lo más importante. Y creció muy rápido. De repente nos contacta MSN y nos dice queremos que entren con nosotros, sean parte de nosotros, entonces de repente tenemos que cambiar de servidor a cada rato porque las entradas son demasiadas y lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Ahorita ya pasamos la etapa de como película de monstruo, cuando lo ves la primera vez, ya ahorita estamos ya lo estamos empezando a domar. Yo espero nunca domarlo para siempre tener ese gusto de sorprendernos, ¿no? Eso a mí me gusta mucho, es como subirse a un escenario, está muy padre eso, lo disfruto yo personalmente mucho, sorprenderme con Dixo, con esto, pero creo que ahorita ya estamos empezando a manejarlo mejor, ya sabemos domarlo, ya aprendimos, ya logramos domarlo un poco, porque si de repente esta vez ya estaba fuera de sí, no teníamos control, y seguía creciendo y creciendo, y ahorita sigue creciendo, pero creo que ya encontramos el camino y vienen cosas muy interesantes por ahí. Ok. También me gustaría que nos definieras quién impulsa Dixo, porque lo que nosotros vemos es toda, digamos, un portal ya consolidado, por lo menos desde mi punto de vista, y el usuario común piensa que pues ya es toda una industria, una gran empresa que está ahí atrás y monta toda esta infraestructura. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre ustedes, sobre cómo surgió la idea, cuántos trabajan ahí, o si es una gran empresa, como te digo, o tienes así las instalaciones tipo Google o algo así. Ok, un segundito ahorita para contestar. Sí. ¿Otro teléfono? Sí. Cada uno está regado por todo el DF o por todo México. Cuando les toca hacer su colaboración se presentan. Bueno, habemos alrededor de 12, 13 personas trabajando de planta ahí. Los colaboradores se presentan o algunos nada más mandan por internet. Pero sí hay momentos en los que todo se vuelve una locura y tenemos ahí a medio staff arriba. Y pues eso es Dixo, lo que te puedo decir. El mercado ahorita, pues ya, como sabemos, ya ofrece mayor competencia. ¿Cómo hacer para que Dixo se mantenga o siga siendo una buena opción? Nosotros siempre hemos creído que la creatividad de nuestra gente, el, los sesos de cada de las personas que estamos juntos y que siempre hacemos las cosas, nunca hacemos algo para chingar. Es muy común en este medio que creo que ya te has dado cuenta que la raza hace cosas para chingarte. Sí. No para ganar ellos, sino para chingarte a ti. Y en Dixo siempre la línea es eso, no jodas, pero tampoco dejes que te jodan. Siempre creemos que lo más importante es la idea. No hacemos publicidad de productos a los que no, en los que no creemos, porque por ahí ya empezaríamos mal. Es importante tener que hacer una campaña o lo que sea que hagamos, creyendo en el producto, teniendo en la cabeza una idea fresca, buena. Y sobre eso creemos que por eso, que eso nos debe mantener. Yo creo que así debería ser más. Todo eso nos debe mantener. Tener fe en lo que pensamos y seguir echándole ganas. Digo, en algún momento tener la certeza y la frialdad de decir, yo ya no estoy creando como antes, es hora de darle chance a alguien más que llegue y cree algo fresco y algo, algo por lo cual luchar. Creo que eso es como que nuestro, ¿no? Nuestro himno, lo que estamos pensando, es lo que decimos y cómo nos defendemos, y es la manera que creemos que queremos seguir adelante. ¿Qué opinas de que cada vez más gente esté volteando hacia el internet? ¿Es un aspecto natural o es provocado? Creo que de cierto modo está provocado, pero me parece increíble. Creo que ya muchos estábamos volteando a internet, muchos lo hacíamos. El hecho de que las grandes corporaciones no le dieran la importancia a lo que tú tienes que decir. Ese sería el punto. Cuando tú escribes, cuando tú tienes tu blog, cuando hay muchísimos blogs ahí, a mí me mandan mails de blogs que me piden que los lea y lo siento realmente importante. Es muy fuerte el movimiento de blogs en México, tal vez no a un nivel como en España o en Estados Unidos, que es impresionante, que todo el mundo tiene un blog, Michael Moore tiene un blog, entonces, pero creo que en México existe. El problema es que las grandes corporaciones no le dan importancia, y no es que ni que no volteen, es que no le dan importancia, y el punto es ese, no le dan importancia a los que, gente como tú y como yo, que somos promedio, tenemos que decir. Muchas veces nuestra opinión no tiene nada que ver con lo que ellos sacan en su noticiero a las 10 de la noche, o lo que opina el tipo este que sale a las 3 de la tarde. Tenemos una opinión personal y diferente, pero no va con ese tipo de líneas. Entonces, por eso en México es difícil que las grandes corporaciones volteen a verlo. Creo que están viéndose obligadas a hacerlo porque ya se dieron cuenta que hay una opinión y que la gente ya no es tonta. Nunca ha sido tonta la gente, nunca, dijo que nunca ha existido gente idiota en México. Creo que México somos un país de gente muy inteligente, muy próspera y muy trabajadora, que a veces no teníamos los medios para poder defendernos, para poder dar nuestra opinión. Creo que ahorita ya los tenemos, y creo que las grandes corporaciones que están volteando a la internet porque ya se dieron cuenta que es algo que no pueden defender. Y como dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él. Yo en ningún momento veo a la televisión como enemigo, ni a la radio. Te soy sincero, es muy difícil hacer lo que hacemos en internet, en radio o en televisión. Es difícil, porque hay que seguir ciertas líneas, porque hay que seguir con cierta censura. Pero creo que por eso ahorita en México está empezando el blog. Creo que es algo que está siendo forzado, que ellos serían felices si no tuvieran que hacerlo. Pero me da gusto que estemos logrando, que estemos logrando algo. Otro punto para comentar serían más o menos las estadísticas de por ejemplo, cuántos podcasts tienes, tienen alojados ahí en Dixo, cuántos blogs, cuántas personas los visitan más o menos al día, no sé, algo así. El exacto de personas que visitan al día no se lo puedo dar. Hacemos alrededor de 100 podcasts al mes. Son por ahí de 100. Bloggers tenemos a Alihuahua, Alejandro Franco, El Baxter, John, con General Hugo, Mariana H, Pada. Tenemos ahí a Carlos Verastegui, que hace un blog de política que me gusta mucho, pero a veces es un poco complicado subirlo. Pero ahí está, Leonardo Lambertini, el Guarpi, que yo creo que de los que más éxito tienen en Dixo, estoy yo, a Fernando Benavides, que es el otro, que es el director de Dixo. Y en cuanto a podcast, tenemos, Julio, yo creo que nuestro fuerte en los podcasts, al 1040, que es Eduardo Arcos, es el latinoamericano con la página de internet más visitada de Latinoamérica y de España, el buen Eduardo Arcos. Blue Ramón Jr., Fernanda Tapia, Francisco Chapú, tenemos hasta un podcast de historia que por ahí se nos está quedando. Rezagado, pero ahí está. Tenemos también a Jorge Rugerio, el señor Bellita Radio, que es una animación de rock en México, a Monsif Punichuk, para que te hable un poquito de política en cuanto a internet y comunicaciones. Yo creo que es un punto de vista mucho más centrado y más preparado, no porque los demás no lo estén, sino porque está enfocado nada más a eso. El Muñecón, tenemos ahorita al Perro Andaluz, que es José Gabriel, que es el encargado de cine en Dixo, Sopitas, Trujo, Warpig. El Warpig es yo creo que de las personas que más éxito ha tenido en Dixo, por cierto. Yo creo que se han escuchado de su manera de ser, su manera de decir las cosas es fuerte, no va a medias, dice las cosas como él las piensa, como él las siente, y siempre dice, pues yo voy a decir lo que yo quiera porque yo quiero y es mi espacio, no tengo que darle gusto a nadie. Y eso ha conseguido que la gente lo siga mucho, o que estén en contra de él, pero al fin y al cabo lo bajan y lo escuchan y es muy exitoso. Y pues eso es lo que hacemos. El cara, pues, el blogger publica dos veces a la semana, tratando de hacerlo dos veces a la semana. Y tenemos libertad total, podemos hablar de lo que queramos cuando queramos. Bueno, Aldo, pues eso creo que sería todo. Pero lo que ayudamos. Muchas gracias. Saludos, Carlos, en tu curso. Gracias. Hasta luego.